Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, miércoles 27 de mayo. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ubrique aprobó ayer por unanimidad la creación de unas bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a paliar los efectos económicos negativos ocasionados por la crisis del COVID-19. Se trata de un montante de 157.000 euros con tres líneas de ayudas para autónomos y pymes de la localidad, con un máximo subvencionable de 300 euros para las dos primeras. La primera línea está dirigida a actividades cesadas por el decreto de alarma y las medidas posteriores del Ministerio de Sanidad. La segunda línea se centra en aquellas actividades y comercios que han podido mantenerse abiertos, pero que les ha supuesto una disminución de su facturación del 50%. Y la tercera y última línea tiene como fin subvencionar el primer trimestre de liquidación de la tasa de ocupación de la vía pública por veladores. En opinión de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, la aprobación de estas bases reguladoras es un hecho histórico y el primer precedente en el municipio ante una situación más que extraordinaria. El punto fue aprobado con el voto a favor de todos los ediles presentes, un total de 9. Oímos la exposición del secretario municipal, Manuel Sigler, y de la alcaldesa de Ubrique. Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la base reguladora que habrá de regir la concesión por el Ayuntamiento de Ubrique de subvenciones a autónomos y pequeñas empresas para paliar los efectos económicos negativos ocasionados por la crisis del COVID-19, con la redacción que a continuación se recoge. Segundo apartado. Facultar a la alcaldesa para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Muy bien, gracias de nuevo. Si no quieren intervenciones, pues directamente pasamos a votación, resaltando lo que también hemos tenido en común, que es primero resaltar que es un hecho histórico que este ayuntamiento apruebe una base de estas características dirigidas a autónomos y pymes de la localidad, siendo el primer precedente en el municipio, que lo hacemos por una situación también más que extraordinaria, como es la crisis sanitaria del COVID-19, y que supone también que esta corporación esté a la altura de ese respaldo, como decíamos, de intentar poner de nuestra mano lo que nuestro tejido socioeconómico necesita, aparte del social, para poderse mantener en estas condiciones. Decir un par, solo resaltar al menos un par de asuntos de las bases. Una de ellas, agradecer también el trabajo tan intenso de los servicios jurídicos y económicos que han estado también analizando otras bases reguladoras de otros municipios para saber cómo afrontarla, que lo hacemos con tres líneas de subvención, una relativa a aquellas actividades cesadas por el decreto del estado de alarma y también por el cese posterior de determinadas actividades por el Ministerio de Sanidad. Una segunda línea que es relativa a aquellas actividades y comercios dirigidos al público que se han podido mantener abiertas, pero que esa apertura les haya supuesto una disminución de la facturación del 50% con respecto al periodo similar en el semestre del año pasado, en el primer semestre de 2019. Y que puedan, por tanto, acceder también a esta subvención. Y una última línea que viene a complementar el punto que acabamos de aprobar hace escasos minutos, que es para poder subvencionar el primer trimestre de liquidación de ocupación de la vía pública con sillas y mesas, los veladores, para evitar, como decíamos, el máximo posible de cargas económicas. Las dos primeras líneas son de 300 euros de subvención. Los gastos que se pueden subvencionar son todos los relativos a los que pueden tener cualquier autónomo y pyme de nuestro municipio en cuanto al sostenimiento de su negocio. Hemos hecho hincapié en que pueden, a través de esta subvención, abonar lo que son tasas e impuestos municipales, que es algo más complicado ante esa demanda que tenemos del tejido, ¿no?, socioeconómico local, de que dejemos de cobrar en este año las tasas de impuestos, algo que la ley nos prohíbe literalmente y que también los grupos sabemos que ya para el año que viene también tendremos que ir analizando esa imposición para los vecinos y vecinas. Y terminar diciendo que estas bases reguladoras, aparte del trabajo que agradezco a los distintos portavoces de los grupos municipales, pues ha sido sometida a consideración tanto de la Asociación de Hosteleros y Restauración, de Hostelería y Restauración de Ubrique, y a la Asociación de Comerciantes de nuestra localidad, y que han visto con buen ojo tanto los beneficiarios a los que va dirigida como esa buena predisposición del ayuntamiento de intentar equilibrar lo que son también los recursos municipales que podemos poner a disposición para este tipo de iniciativas que sabemos que van mucho más allá de nuestras competencias y que es un esfuerzo importante suponiendo una partida en su conjunto de 157.000 euros dirigidas a autónomos y pymes de Ubrique. Así que más o menos creo que queda resumido prácticamente todo y pasamos a su votación para darle ya el visto bueno. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor. Del mismo modo, el Pleno Municipal también aprobó ayer por unanimidad la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas, por la que se suspende en el municipio la liquidación de la tasa de veladores durante todo el ejercicio económico de 2020. Para Isabel Gómez, esta modificación servirá para minorar la carga económica que supone mantener los negocios de hostelería, restauración, cafeterías y bares, con lo que el ayuntamiento muestra así su respaldo a la actividad económica del municipio. Se propone al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la siguiente modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesa, silla, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa. Se añade la siguiente disposición transitoria única. Por motivo de emergencia económica y estado de necesidad, se suspende durante el ejercicio económico de 2020 la liquidación de la tasa por ocupación de terreno de uso público por mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición pública del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la provincia y en un diario de difusión provincial por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones al expediente, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Cuarto, tras la aprobación definitiva, publicar en el BOP el texto íntegro. Muy bien, muchas gracias. Si quieren intervenciones y si no pasamos directamente a la votación. Recordando que dentro de las reuniones y continua junta de portavoces que hemos mantenido los grupos de esta corporación, una de las iniciativas que el ayuntamiento ha intentado de primera hora es ponerse a respaldar toda la actividad económica del municipio con los condicionantes de las competencias de este ayuntamiento y esta modificación de la tasa de veladores, para que todos nos entiendan, lo que viene es a suspender este ejercicio fiscal 2020 para aminorar la carga económica que supone hoy día el mantener un negocio de estas características de hostelería, restauración y cafetería y bares, ¿vale? Pues pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, se ha referido hoy en rueda de prensa al Pleno Ordinario del día de ayer, que aprobó la base reguladora para la concesión de ayudas a autónomos y pymes de la localidad, recordando que su partido reivindicó esta medida desde un primer momento. No obstante, ha reconocido que se le ha quedado un sentimiento agridulce porque hay autónomos, como los del sector de obras y reformas, que se han quedado fuera de estas ayudas. Del mismo modo, ha anunciado que su grupo pedirá que también se regulen de la misma manera las partidas de ayudas sociales extraordinarias. Nosotros desde el primer momento veníamos reivindicando esto, veníamos pidiéndolo, y bueno, pues anoche en el pleno que tuvimos en el Ayuntamiento de Ubrique ya se aprobó de forma definitiva la regulación de estas bases que veníamos solicitando desde Andalucía por Sí. En concreto, pues se establecen tres líneas, una que es para los establecimientos que se vieron afectados por el cierre, otro que era para los comercios que no estaban suspendidos, pero que tienen una disminución de los ingresos en su 50%, y después otro, que es el concepto de la tasa de ocupación de vía pública, que se les va a subvencionar a todas estas personas que han visto el cierre de sus negocios durante el confinamiento que hemos tenido. Dicho eso, pues a nosotros nos queda también un pequeño sentimiento agridulce, ¿no? Porque también ha habido personas que se quedan fuera, hay negocios, hay autónomos que se quedan fuera, y en concreto, pues nos vienen a la cabeza, por ejemplo, el tema de la construcción, el típico manita, la típica persona que está trabajando y que también ha tenido que cerrar su negocio durante todo este tiempo y que no ha tenido ingresos ninguno, entre otras cosas porque estaba prohibido entrar en las casas de las personas, pues esa persona también tiene el mismo problema que han tenido el resto de los comercios y el resto de los locales de nuestra localidad, y parece que en esta fase pues no están contempladas. De todas formas, pues esperemos que se puedan beneficiar y que se corrija este pequeño fallo que se ha detectado desde el primer momento y que por parte del equipo de gobierno, pues bueno, se ha tenido bien el continuar con la redacción que se le dio en su inicio. Y de todas formas, pues a nosotros sí que nos gustaría recalcar ese tema y nos gustaría pues que se incluyeran y que se pusieran todos los medios a disposición de ellos también, al igual que se han puesto para el resto de los comercios. Dicho eso, pues también hay otra partida fundamental que nosotros desde Andalucía por sí hemos venido defendiendo, no desde ahora, sino desde hace ya bastante tiempo, que es el tema de las ayudas sociales extraordinarias. Este tipo de ayudas ya se crearon en anteriores legislaturas y, lógicamente, nosotros siempre hemos defendido esa partida y siempre hemos defendido que se tenía que mantener y que se tenía que ir incrementando poco a poco. Pues bien, ahora es cuando hace realmente falta esa partida, y ahora es cuando también nosotros desde Andalucía por sí vamos a pedir que también se regule esta partida y la concesión de ayudas a través de esta partida, porque ahora más que nunca es necesario el que todos tengan claro cuáles son los condicionantes y los requisitos que se tienen que cumplir para poder acceder a todas y cada una de estas ayudas que se están dando por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Por lo tanto, bueno, pues haciendo un resumen y un balance de todo lo que hemos venido viviendo durante todo este tiempo, nosotros desde Andalucía por sí teníamos muy claro que la postura nuestra era el empujar en la dirección de salir lo antes posible. Ya estamos viendo poco a poco el color de toda esta situación, ya estamos viendo la luz al final del túnel, y por parte de Andalucía por sí, pues desde el inicio teníamos muy claro que teníamos que ir dando una serie de pasos que eran importantísimos, y entre otros insistíamos muchísimo en la creación primero de esta partida. Hicimos un borrador incluso de estas bases reguladoras que nosotros veníamos pidiendo al equipo de gobierno y que veníamos insistiendo en la importancia de la creación de estas bases reguladoras, y una vez que ya se han llevado a pleno, pues lógicamente, a pesar de los pequeños puntos de desencuentro que pudiéramos tener, nos parecía lo más lógico y lo más razonable aprobar eso, al igual que hicimos con la partida, que a pesar de que no se contempla en la cantidad que nosotros veníamos pidiendo desde el inicio, pues era un buen punto de inicio, y por lo tanto, pues con esto hemos hecho exactamente lo mismo, lo hemos apoyado, porque de hecho era una de las reivindicaciones que estábamos haciendo desde Andalucía por sí desde el primer día, y por lo tanto, pues ahora queda ver los ajustes, ver el resultado de todo esto, y si hay que incrementar y orientarla a otro tipo de ayudas nuevas para algún que otro sector que se haya quedado fuera, pues lógicamente veremos y seguiremos insistiendo para que se vuelva a crear esta nueva partida por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Por lo tanto, pues insistir en que por parte del Ayuntamiento se están poniendo recursos para ayuda a todas las personas que lo están necesitando. Por parte de Andalucía por sí hemos insistido muchísimo en la creación de estas partidas, y actualmente pues tenemos estas dos que son las más importantes quizás, como es la partida del Fondo de Emergencia Social y la otra partida de Ayudas Sociales Extraordinarias, y que están a disposición de todas las personas que lo necesiten, que no tengan ningún reparo ni ningún problema en acudir para solicitarlas, porque precisamente están para eso, para ayudar a estas personas que tanto lo están necesitando durante este periodo de crisis. ¿Qué? En otro orden de cosas, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía incluye desde ayer en su informe diario de los datos de COVID-19 el número de curados en cada localidad, reflejando a día de hoy un total de 21 en lo referente a Ubrique. Hay que tener en cuenta que esta es una cifra que se va actualizando a diario con datos desde el inicio de la pandemia. Del mismo modo, este informe señala además la reducción en un caso del número de contagios en Ubrique, que se queda en 54. Cambiamos de asunto. El delegado de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha anunciado que técnicos municipales están trabajando en estos días en la implantación del plan de actuación y contingencia a los centros culturales y de exposición de la localidad, con vistas a proceder a su reapertura con sus correspondientes restricciones la próxima semana. En principio, este plan afectaría al convento de Capuchinos, al centro de interpretación del San Juan de Letrán y a la sala municipal de exposiciones, en los que se está trabajando en su adecuación a la nueva normativa sanitaria y de seguridad. Del mismo modo, el concejal ha señalado que a lo largo de esta semana puede abrir al público la biblioteca municipal para préstamos de libros exclusivamente y el archivo municipal. Sobre el yacimiento de Ocuri, Fernández Rivera ha mostrado su intención de contar la semana que viene con un plan de actuación para su posterior aplicación y reapertura. Hombre, fecha en estos momentos no se suele uno ajustar a fecha. Tenemos ya el plan de actuación y contingencia frente al COVID, en este caso en distintos centros de interés, como son en este caso Manos y Magia en la Piel, San Juan de Letrán y la sala de exposiciones, y ahora mismo estamos en esa implantación de ese plan sobre los propios centros. En este caso, pues, los trabajadores municipales están haciendo los cursos de preparación y nosotros estamos acondicionando cada sala. En este caso, pues, con las medidas de seguridad que nos comunican tanto la técnica municipal de prevención como la empresa de prevención que tiene contratada el ayuntamiento. A raíz de ahí, pues, se va trabajando en este caso, pues, empezaremos en este caso con una limpieza general y fuerte que se tiene que hacer en cada centro de interés y después, pues, la colocación de todos los accesorios, en este caso si en algunos centros se necesita mampara, los geles hidroalcohólicos, nos vamos si se necesita la papelera, todo lo que corresponde en este caso en ese proyecto que nos tienen hecho cada técnico y para cada centro, para que nos entendamos. ¿Queremos abrirlo? Pues mientras antes mejor, lo que pasa que claro, no está en nuestra mano el poderlo abrir de un día para otro. Y bueno, esperemos que en esta semana se vayan ultimando cosas de cara a ir dando difusión ya para la utilización, a ver si la semana que viene, algún día de la semana que viene, en este caso puede ser martes, miércoles, podamos ir ya, en este caso, meneando y darle ese movimiento cultural y turístico a esos centros de interés. Esperemos eso, que a lo largo de la semana que viene tengamos ya más claro, en este caso, la implantación en este de ese plan de actuación, y que se lleve a cabo. Empezaremos dando difusión para la cita previa, en este caso pues que todas las visitas tienen que ir con esa cita previa, y ya pues hay que acondicionar el aforo que nos corresponde, que no es como antes, en este caso que si entraban 40 personas, 40, 60, 70, ahora hay que cumplir unas normativas muy exclusivas, y bueno, poco a poco vamos trabajando en esos tres centros, como te he dicho, Mano y Magia en la Piel, San Juan de Letrán y Sala de Exposiciones, que esperemos que la semana que viene tengamos ya en este caso, pues si todo va bajo control y cumpliendo todas las normativas, pues la semana que viene, a medio de semana por ahí, pues se pueda dar ya algún pistoletazo, podamos disfrutar en la sala de exposiciones de la exposición que se quedó pendiente de Ángel Pablo, y en los distintos centros pues empezar a menear lo que es tanto la cultura como el turismo. Claro, movilidad ahora, como bien sabemos, es poca, pero bueno, nosotros lo que vamos a priorizar es por la seguridad, en este caso la salud de todos los ubriqueños y todas las personas que lleguen de fuera, pues que esté todo a la orden del día, esté todo controlado legalmente y en este caso pues con el plan de actuación y la implantación correcto, y a raíz de ahí pues ya empezaremos a trabajar. La semana que viene pues seguiremos teniendo, aunque se abran muy, muy, muy poquitas o casi ninguna visita, pero bueno, iremos trabajando de cara a esos meses de julio y agosto, que también tenemos unas visitas considerables, y seguiremos en la campaña de otoño, que es una campaña muy fuerte en Ubrique a nivel cultural y turística, y tendremos que ir preparando los centros como estamos haciendo. Pero como bien sabes, es muy lento todo, no está en nuestra mano, hay que cumplir muchas normativas, pero bueno, el trabajo se está realizando, se está en este caso, pues todos los técnicos de cada centro de interés se están poniendo al día, las instalaciones también, y poco a poco iremos abriendo, igual que esperemos que, a ver si somos capaces de que en esta semana también la biblioteca y esté ya al uso, en este caso para el préstamo de libros, intentaremos, para que así poco a poco todos los amantes de la lectura pues puedan ir a la biblioteca para hacer ese cambio de libro, que seguramente han tenido tiempo suficiente en este confinamiento para poderlo leer. Sí, el archivo más o menos lo teníamos todo controlado, es algo más sencillo, es todo con cita previa de cara solamente al técnico, pues le solicitan qué documentación quieren comprobar, y es más fácil que con respecto a la biblioteca. Pero bueno, la biblioteca también se hizo la semana pasada ese plan de actuación, se pasa por una mesa de control, en este caso pues sindicatos, técnicos y políticos, y a raíz de ahí pues empezamos a trabajar. Ya está todo más o menos casi culminado. La agrupación parroquial de San Antonio de Padua de Ubrique ha anunciado que la próxima semana celebrará los cultos en honor a San Antonio, cuya festividad tendrá lugar el próximo 13 de junio. Obviamente, este año se descarta el cortejo procesional, pero lo que sí se podrá realizar, con sus respectivas limitaciones, es la celebración del triduo y la función solemne. De esta manera, del 3 al 5 de junio se llevará a cabo el triduo, mientras que el sábado 6 se celebrará la función solemne, todo ello a las 8 de la tarde y en la parroquia de Nuestra Señora de la O, para aprovechar así su mayor aforo y la posibilidad de cumplir con más garantías con todo el protocolo higiénico y de seguridad interpersonal. Escuchamos a Manuel Gómez, presidente de la agrupación parroquial de San Antonio de Padua. Este año se va a hacer, lo que pasa que con las medidas, como tú bien has comentado, de estas medidas que tenemos por este tema, ¿no? Pero que hemos hablado con Roberto y no hay problema, porque ya en la fase que estamos, como se pueden hacer misas, se puede, ya me parece que mete la mitad de las personas en lo que es la parroquia, porque se lo comentamos a Roberto, como te ha comentado, y me dijo Roberto que en San Antonio iba a ser lo que es muy pequeño, el aforo que iba a poder hacer. Y entonces se ha decidido de coger santo, de montarlo en un vehículo y llevarlo a la parroquia. Y los cultos de lo que es el triduo y la función principal pues se haría en la parroquia. Entonces empezaría lo que es el día 3 de junio. Día 3 de junio, 4 y 5 sería lo que es el triduo. Y el día 6 sería la función principal. Pues este año no puede ser el día 13... pues ya ve que cae en sábado y todo, pero no puede ser día 13 por motivo de que el día 14 es el Corpus. Y entonces no se puede hacer empezar en San Antonio lo que es el triduo del Corpus, ¿me comprende? Que porque hay gente que me han preguntado que si va a haber, aunque sea bollito, y le hemos preguntado al párroco y nos ha dicho que no, que le tienen prohibido por lo visto hasta dar estampa y todas esas cosas, todo que sea manipulado, está prohibido. Entonces este año pues lo tenemos que dejar también sin poner los bollitos, ya otro año se hará, que vamos a ver. Este año ha sido así, ¿no? Por lo menos vamos a poder hacer el triduo. Es decir, eso hay que cancelarlo porque, claro, es aglomeración de mucha gente. Date cuenta que los costaleros vivían a pegar unos con otros. Uh-huh. Es más, eso, nada, esto hay que seguir las normas de seguridad pues para bien de todos nosotros, porque entre todos podemos hacerlo y tenemos que poner cada uno un poquito de su parte. Y acataremos las normas de seguridad como nos han mandado la sanidad, porque es la única manera que podemos de combatir este tema que tenemos nosotros, ¿no? El motivo es que en lo del aforo de la gente, que aquí en San Antonio es muy pequeño, tú sabes que aquí el aforo de lleno no son sobre 90 o 100 personas, y le quita la mitad y se queda casi nada, ¿no? Claro. Pues entonces la parroquia el aforo es mucho más grande y además que también hay más amplitud para tener el menos roce posible. Por otra parte, la guardería infantil La Esperanza ha anunciado que ha abierto el plazo para la admisión de nuevos ingresos. Las familias interesadas deben acudir a la sede de la guardería La Esperanza hasta el 10 de junio. La entrega de solicitudes se realizará de forma presencial en horario de 10 a 1 de lunes a viernes. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.